It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. Put your hands on your hips. With voyeuristic intention, well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're fixed out on sensation, like you're under sedation. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Personas hermosas del mundo y del universo completo. Hoy martes 7 de abril es un honor para nosotros tenerlos aquí una vez más y espero como cada martes les agrade nuestro programa. Les recordamos que tenemos el chat abierto en la página de www.radioitv.jutepec.gob.mx. Sí. Está media larga, pero bueno, vale la pena entrar. Y el día de hoy tenemos un tema buenísimo, esperamos que sea de su agrado, y nos lo va a decir T-Shane. Dinos de qué vamos a hablarles hoy. Bien, buenas tardes a todos. Nuestro tema de hoy es la cuarta estación. La cultura se aborda en cuatro estaciones. Se oye interesante, yeah. Venga. Y para ello tenemos dos invitadas, bueno, espectaculares. Ellas son locutoras del programa, precisamente Cuarta Estación. Ellas son Lulu Arce. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio y buenas tardes a todos, audiencia. Bienvenida. Y Eren Salinas. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar platicando un buen rato, pasándola bien. No, un gustazo que nos acompañen en esta tardecita de martes. Y como cada martes me encuentro con... El Checo Pulmón, alias Ian. Y con mi compañera... Tishen Ibarra, el postre. Yo soy Diana González y esto es... Entre Chavos. Con X. Por favor. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a lo... Bueno. Nos cruje chancha. Sí. Y pues bueno... Primero que nada, ¿ustedes ya desde antes tenían una... como ganas de convertirse en locutoras, tener su programa de radio o algo así? Yo creo, mira, sí. El proyecto está conformado por cuatro chicas y tres de nosotros estudiamos comunicación, periodismo. Entonces es parte de nuestra esencia profesional. Mi compañera Lu, que es una artista... Licenciada en artes, también tenía esa espinita y pues sí, teníamos interés de indagar en este medio y sobre todo compartir, ¿no?, todo lo que hemos aprendido a través de estos pocos añitos ya de experiencia que tenemos y pues de compartirlo, más que nada. Sí, ya estaba en nuestros planes. Qué bueno que se quisieran dedicar a esto que son las ciencias de la comunicación y esto, pues está padre. Sí. Decías sí. Que forman otras dos chicas parte del equipo de trabajo. ¿Quiénes son ellas? Sí, Maritza Cuevas y Pati Torres, que bueno, el día de hoy no pudieron acompañarnos, pero también son parte de este proyecto. De hecho, estamos a punto de comenzar este jueves, es la primera emisión de Cuarta Estación. Y bueno, empezamos a armar el proyecto y sí, somos cuatro. Esperemos que pronto las puedan conocer también. Bien, claro que sí, nosotros también lo esperamos, sí. ¿Y qué temas tratan ustedes en este proyecto? ¿Qué temas tocan? Bueno, Cuarta Estación, la idea es, como le dice el lema, la cultura se aborda en cuatro estaciones, hablar sobre los procesos culturales que se viven en el estado de Morelos. Son cuatro ejes principales los que estamos manejando, que bueno, los vamos a dividir en bloques y cada una se va a encargar de hablar de uno de esos ejes, ¿no? Dependiendo la actividad que realiza comúnmente afuera. Entonces la idea, como ser aporte y ser soporte también de muchas de las actividades culturales que se hacen en el estado. Sí. Interesante. ¿Y cómo surgió esta idea o estas ganas de difundir sí, esto? Mira, es muy chistoso porque en diciembre del 2014 tomamos un tallercito de creación de contenidos para medios en el IMJUVE. Y bueno, ahí nos conocimos, no nos conocíamos, ellas tres se conocían un poco por parte de la universidad. Y ahí nos conocimos y en un ejercicio precisamente de armar un proyecto de radio, pues surgió esta idea, ¿no? Muy de pronto, ay, pues qué tal que si hablamos de cultura. Y bueno, cuando terminó el taller, dijimos, ¿por qué no? O sea, si eso suena como un buen proyecto, podríamos armarlo, tenemos como todas las ganas, tenemos las herramientas. Y bueno, el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec nos abrió las puertas y es así como nosotros decidimos darle mucho más forma a ese que fue en principio un ejercicio. Oye, ¿y tu programa, bueno, su programa va dirigido a algún público en específico? No, la idea es pues que no haya como un público en específico, ¿no? La idea es que sea para todos y para todas quienes gusten escuchar y quienes quieran aprender como de los procesos culturales en el estado. Es un reto grande, sobre todo en el área de la cultura y de las artes nos pasa mucho que las actividades se vuelven parte de un autoconsumo. Es algo que queremos, pues bueno, tratar de que se elimine y por eso va dirigido a todo público, no solamente a artistas o artesanos o interesados en el tema cultural, sino a todos utilizando un vocabulario pues digerible para todos, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Y qué es lo que esperan que su público obtenga de esto? ¿Qué piensan aportar? Pues mira, que estén, aparte de que estén inmiscuidos, que estén empapados en el tema, que sean parte de la identidad de todo lo que ocurre en nuestro estado, porque muchas veces como chavos, como jóvenes, por ejemplo, en este espacio, no tenemos tantas fuentes, tantas herramientas que nos digan, oye, en Morelos está pasando esto y te interesa porque es algo que está dedicado para ti, entonces necesitamos pues difundir estas cosas, estas actividades, estos temas, para que pues todos como morelenses, para empezar, tengamos esa identidad que como Estado nos hace mucha falta, y pues para que estemos seamos partícipes, ¿no? Se nos dice que los jóvenes somos el futuro de este país, pero no, en realidad somos el presente, y pues debemos empezar a forjar este presente, ¿no? Y si lo hacemos con cosas culturales y entretenidas, porque también la cultura está choteadamente pues ligada al aburrimiento, ¿no? Entonces hay que demostrarles que no, que la cultura es divertida y la cultura pues te hace una mejor persona. Es lo que queremos, contribuir a ese enriquecimiento de las personas, de todos los que nos escuchan. Entonces, ¿y en esa parte lo ven complicado? ¿Creen que se les vaya a complicar un poquito en el momento de entrar ya con su público? No sé, ¿de qué manera piensan trabajar para que eso no sea aburrido, para que sea algo interesante? Bueno, por eso tratamos de hablar de cuatro temas, cuatro ejes, lo mencionaba hace un rato. Y la idea es que cada una con su persona, les cuento un poco también del nombre de Cuarta Estación. Eso es un título bastante poético porque cada bloque lleva el nombre de una estación del año, otoño, primavera, verano. Y entonces cada bloque tiene pues la dinámica y la particularidad con el nombre, ¿no? Entonces, lo que tratamos precisamente en hacerlo aburrido es que cada quien hable de lo que sabe, ¿no? De lo que sabe, invitando a amigos, por supuesto, y que los amigos inviten a otros amigos, ¿no? Tratamos de hacer también una red para que esto no se vuelva aburrido y tedioso. Insisto, mucho tiene que ver con el vocabulario. Entonces, pues vamos a tratar de tener un vocabulario también que sea ameno, claro, y digerible. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos con estas dos invitadas espectaculares como cada martes? De parte del programa de Cuarta Estación. Sí. Así es. Okay. Bueno, vámonos con la canción que nuestra querida Benny nos la va a mandar ahorita mismo. Y bueno, esto es Entre Chavos. Con X, por favor. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Para ti que ya pagaste el predial, muchas gracias. Y si no lo has hecho, te recordamos que pagarlo es un compromiso ciudadano para el beneficio común. Durante marzo y abril, recibe 60% de descuento en el registro de predios y construcción OMISA. Además, paga los recargos del predial al 50%. ¡Seguimos avanzando! Quildepec, ciudad con sentido social. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring a lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said. She's singing, all I don't have with my love. That heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. Don't laugh with my love. That heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. She knows what for. She was crying on my shoulder.

y el trabajo que de alguna forma le cuesta, ¿no? Es verdaderamente triste cuando un niño de esa edad tiene que hacerse cargo de una, de todo un hogar completo, ¿no? Sí. Pero creo que es un ejemplo de vida para que nosotros valoremos la libertad que tenemos en nuestro país y de alguna manera aceptemos que, como todos, tenemos que tener responsabilidades, ¿no? Pero debemos apreciar lo que tenemos porque en otros países realmente se encuentran en una desigualdad bastante fuerte, ¿no? Entonces creo que en este libro podemos aprender mucho, nos deja una gran enseñanza, sobre todo ahí nos muestra el valor de la amistad, de la responsabilidad y sobre todo el del amor, ¿no? El del amor en familia. Y, bueno, ese es mi libro de la semana. No más spoilers, por favor. Entonces, ¿cómo se llamó el libro? El pan de la guerra. El pan de la guerra. ¿De qué autor? Débora Ellis. Débora Ellis. Ok. Se oye buenísimo. Que nos están viendo. Léanlo. Léanlo, por favor. Ya saben que si es de aquí, es buenísimo. Y bueno, volviendo al tema de las cuatro estaciones. A la cuarta estación, le voy a decir así, a la cuarta estación. ¿De dónde se les ocurrió la idea de dividir esto en cuatro bloques y que esos cuatro bloques fuera de las estaciones? ¿Cómo se les ocurrió? Pues bueno, les comentaba hace rato que surgió de un ejercicio en un taller de cómo nombrar. Y pues de pronto fue, somos cuatro, sí, hay que jugar con el número, cuarta estación, ¿por qué no? Y por qué no cada quien tiene un bloque, cada quien habla de lo que cree pertinente respecto a cultura. Y lo vivimos con las estaciones del año. Entonces, bueno, hacemos un juego también con la palabra estación, ¿no? Estación del metro, estación del ferrocarril, estación de autobús, estación espacial. Espacial. Y esa es la idea, ¿no? Jugar con este tipo de palabras. Y es lo que la radio comunitaria nos ofrece y nos da, pues, mucho pie a jugar con eso, ¿no? Entonces, ahí surge. Entonces, empezamos a pensar también en qué era indispensable abordar acerca de la cultura, ¿no? Por eso nuestro lema también, la cultura se aborda en cuatro estaciones. Entonces, ¿qué era importante hablar sobre la cultura, ¿no? Porque se dicen muchas cosas, pero ¿qué es realmente trascendental y necesario hablar? Y por eso decidimos dividir en cuatro secciones. En cuatro secciones, y cada estación, como su naturaleza lo es, que es, por ejemplo, primavera, verano, aborda un tema de acuerdo a esa esencia. Primavera, vamos a hablar de un tema importantísimo que les comentaba hace un rato, que es identidad cultural, identidad aquí en Morelos, qué es lo que está pasando, de dónde venimos, qué es lo que nos identifica, ¿no? como morelenses, y que es en primavera, que es lo colorido, lo más light, ¿no? Lo más ligero, digamos, digerible. En verano, que son normalmente las vacaciones, que es diversión, tenemos en esa sección la cartera cultural, tanto de eventos, de galerías, eventos culturales, como de lugares aquí en nuestro estado para visitar, para conocer, ¿no? Sobre todo, le corresponde a esta sección, y ya vienen las estaciones frías, digamos, que son otoño e invierno. Otoño, que le corresponde a mi compañera Lu, que va a ser de... Es contexto político-cultural y gestión cultural. Que también es un tema que debemos estar involucrados, ¿no? Como sociedad, para que pues no nos quejemos después de lo que pasa con nosotros. Y el invierno que tal vez es el más crudo, pero que a muchos les gusta también, que vamos a hablar sobre el apoyo a artesanos y productores morelenses, todo lo que hacen y a lo que se dedican, procesos creativos que existen aquí en nuestro estado. Entonces, por eso se juega contenidos con la esencia de la estación y hacemos este juego, ¿no? Como metafórico. Qué bien. Y también mencionaban que estaban hablando de lo cultural, pero ustedes, como programa, ¿están apegadas a lo que es la industria cultural y eso? Sí, mucho. Patti Torres, quien está encargada de la sección de verano, ella trabaja en una asociación civil y es gestora cultural de la asociación civil. Maritza Cuevas, ella es igual comunicóloga y periodista, colabora en algunas revistas con artículos sobre identidad, precisamente sobre identidad, en distintos lugares. Yo soy artista visual, hago cine documental, cortometraje documental, y estoy también como muy relacionado, sobre todo por el ambiente de mis cuates y todo eso de la universidad. He trabajado también en gestión cultural y por eso conozco mucho poco del tema. ¿Y Eren también? Sí, yo me dedico a la fotografía y también trato de hacer producciones aquí del estado. Y bueno, me he dedicado al periodismo también para difusión cultural. He estado en varios institutos culturales aquí del estado. Mm. Ahorita mencionabas algo muy interesante, que tenían una sección de entretenimiento, de cartelera y eventos sociales. ¿Qué diferencia encuentras entre el entretenimiento y el turismo? ¿Hay alguna diferencia en eso? Sí, bueno, el entretenimiento, y lo hablamos mucho con la frase de industrias culturales, obedece a un factor económico, ¿no? Cuando las industrias, las empresas empiezan a invertirle lana a los proyectos culturales, pues la dinámica de los empresarios es que tengan dinero también ellos, ¿no? Si ellos lo invierten, ellos quieren más dinero. Entonces, por ahí se va lo de entretenimiento, ¿no? Muchos empresarios le empiezan a invertir a proyectos culturales, ¿no? Lo vemos en cine, ¿no? Sobre todo en cine en masas, ¿no? Que se hace y lo conocemos, no diré cuál, pero que lo conocemos y lo vemos en todos los cines, ¿no? Cuando le empiezan a aportar. Y bueno, es entretenimiento que se apuesta en todos los lugares. También el entretenimiento poco se relaciona de pronto con las personas que cohabitamos en un lugar, ¿no? Un concierto que de pronto nos es muy ajeno, pero pues es entretenimiento puro, ¿no? Y el turismo obedece pues más bien a personas ajenas al espacio, ¿no? Personas, como lo comentaba Eren, que vienen a un lugar, que vienen a un estado a conocer, ¿no? A conocer algunas ruinas, a conocer un poco el pasado, la historia del lugar. Exacto, ¿no? Entonces, mucho las cuestiones turísticas van relacionadas a personas foráneas al espacio, ¿no? Entonces, pero pues no queremos que sea el típico parque acuático que todo el mundo conoce, que tampoco diré el nombre, sino que conozcan otros espacios, ¿no? También algunas albercas un poco más en la colonia, ¿no? En comunidades pequeñas, y que pues es la fuente de empleo de muchas personas. No precisamente el balneario, sino lo que es una, como que, alberca grande, así, un deportivo, por así decirlo. Ajá, exacto, un deportivo o un parque ecoturístico, de pronto no es como tan famosín. Sí, actividades de esparcimiento, también locales, ¿no? Un cafecito, una galería, que de pronto hay cosas divertidas que hacer, pero no tienen como toda la publicidad millonaria, ¿no? Sí. Entonces, como que su proyecto es, el punto de ese proyecto es fomentar todo esto que es cultura y entretenimiento, por así decirlo, para tanto para nosotros como morelenses, como para los demás. Exacto. Primero, que tú como morelense sepas qué hay en tu estado, porque no sé si les ha pasado que les preguntan, oye, ¿qué hay en tu estado? Ah, pues los chinelos, la asesina y los balnearios, ¿no? Eso es Morelos. Morelos no se reduce a tres cosas, ¿no? Entonces, para empezar, que nosotros como locales sepamos qué hay en nuestro estado, para que después, a través de ti, tú seas ese medio que dé a conocer todo lo que, las riquezas que como estado tenemos, ¿no? Que no se encierre solamente en un sector, sino que conozcamos todo. Ese es nuestra meta, nuestro objetivo, que estemos empapados verdaderamente de todo. ¿Ustedes creen que sea bueno que las empresas empiecen a invertir en todos estos grupos de entretenimiento? Bueno, en mi opinión, yo siento que todo esto hace a Morelos un lugar más caro, ¿no? Entre más lo inviertan, pues más quieren dinero, entonces van haciendo lugar más caro, ¿no? Más, se podría decir que lo hacen cotizado de alguna forma, claro. Pero todo ese dinero lamentablemente no va para a lo mejor para el artesano, ¿no? Sino para la empresa. ¿Ustedes creen que sea bueno que inviertan en estos proyectos? Pues, híjole, no quisiera encasillarlo. No sé si sea bueno o sea malo. Sí, como tú dices, efectivamente no quedan aquí los recursos, no va para por ahí. Sin embargo, hace falta muchísima apoyo por parte de las instituciones gubernamentales, ¿no? El sector cultural es uno de los sectores más abandonados por parte del gobierno, ¿no? Sigue perteneciendo todavía a la Secretaría de Educación Pública, y entonces de ahí depende el subsidio. Entonces, de pronto, pues, son recursos muy, muy ligeros los que van a la cultura. Por eso los empresarios ven un terreno muy amplio, ¿no? Donde le quieren invertir, porque saben que nadie más les invierte, y nadie le invierte más que, de pronto, pues, las personas que se juntan en colectivos y todo eso, en asociaciones civiles. y entonces ven un sector donde se le puede invertir. Creo que es bueno que le inviertan, pero sí, tendríamos que direccionar y pedir que se direccione esos apoyos a la comunidad, ¿no? Que se regresen aquí, porque finalmente, pues Cuernavaca y el estado de Morelos en general es un estado cosmopolita, ¿no? De pronto vienen turistas muchísimos y a visitar y todo, y vienen y hay una derrama económica, pero eso tampoco es todo el año, ¿no? Entonces habríamos que apostarle más a esos apoyos a las comunidades para que empiecen a generar sus propias, si son empresas culturales, si son colectivos, si son asociaciones, ¿no? Pero sí apostarles y darles más apoyo. No nada más apoyar lo que son los lugares de hospedaje o de diversión, claro, esos que ya se conocen demasiado, también que son las zonas arqueológicas, que aquí en Morelos hay demasiadas. Claro. También sí, lo que son los conventos, los, pues, las todo lagunas en general, todo, también, tanto zonas naturales como urbanas. Sí, claro. No, pues qué bueno que tengan esta iniciativa en su programa, sí, de dar a conocer estos espacios culturales. Sí, vaya que hay muchísimos lugares en Morelos que si no conocemos y realmente tienen lugares mágicos, ¿no? Pues sí. Sí. ¿Pero qué les parece si vamos a otro corte y regresamos? Bueno, no nos parece, pero okay. Okay. Ah, bueno. Bueno, ahorita regresamos. Esto es Entre Chavox con X. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Así que nunca ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Para ti que ya pagaste el predial, muchas gracias. Y si no lo has hecho, te recordamos que pagarlo es un compromiso ciudadano para el beneficio común. Durante marzo y abril, recibe 60% de descuento en el registro de predios y construcción OMISA. Además, paga los recargos del predial al 50%. ¡Seguimos avanzando! Jutepec, ciudad con sentido social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Entre chavos con X. Y bueno, bien. Ahora, antes de continuar, todavía hay más, no os desesperéis. Pero vamos con una sección que sabemos que les gusta mucho y esto es... Es la sección de las películas con T-Shane. ¡Bravo! Bien. Se puso nerviosa. Sí, me puse muy nerviosa, no sé por qué. Yo también les traigo unas películas referentes a, queriendo que sean aquí a la onda que estamos del Día del Niño. Y es una película que me llegó demasiado, que yo quisiera que vieran los niños, porque les dejan un mensaje de hermandad tan hermoso. La película se llama Los Niños del Cielo. Es una película de el director Majid Majidi, de 1997, está en lengua persa. Es una película que trata acerca de Ali y Sara, unos hermanos de una familia pobre que tienen unos zapatos, pero se pierden. Pero los niños, para no molestar a sus padres con problemas económicos, deciden ocultar el secreto. Sin embargo, Sara necesita unos zapatos porque no tiene. Entonces aquí entra el conflicto y dicen: bien, pues vamos a compartir los zapatos. Y está bastante gracioso. Yo porque... el derecho y tú el izquierdo. No, está bastante gracioso porque la hermana va en la escuela en la mañana y el niño en la tarde. Y van y, se quedan de ver en un lugar, van y se cambian los zapatos. Y es rápido, ve y corren y así. Está bastante interesante. Y llega un momento en el cual Ali se entera de que hay una carrera en la cual puede conseguir unos zapatos. Y entonces empieza a entrenar y todo así, muy genial. Pero no le dice a su hermana. No, sí, y sabe, y le dice, y voy a conseguir los zapatos. Ah. Y les contaré el final, en serio está hermoso. No, yo quisiera llorar. Pero véanla, en serio. En serio, les quisiera contar el final, pero no. En serio, véanla, porque te muestra las diferencias. Y cómo, aunque a veces digan que... son pobres, no, la verdad son más ricos, porque es tan hermoso ese lazo que tienen los hermanos y cómo se unen más por los zapatos. Es bastante, muy linda, la verdad. Los zapatos, signos de unión desde tiempo es inmemorable. Y fue nominada al Oscar en 1998. Está como bastante. Mejor película extranjera, ¿no? Ajá, no hablada en lengua inglés. Sí. Oh. Está bastante buena. Véanla. Yo se las recomiendo también a las mamás que nos oyen. Póngaselas a sus hijos. Les va a dejar un mensaje realmente lindo. Y a todos, en general, maravillosa. Bueno, ahí está. También, perdón, Ian. Perdón. Quería hacer mención de un programa que tenemos aquí nuevo en esta radio. Se llama Cámara Cero. Véanlo, es todos los miércoles a las 12. y pues véanlo, está muy bueno, se pueden ganar boletos, yo me gané unos para ir al Cine Morelos. Bien. Seguimos con el tema, perdón, creo que me extendí un poquito. Un poquito. Solo poquito. Bueno, esa fue la recomendación del postre. O sea, del DJ. Muy buena la recomendación. Pero volviendo con el tema, pues comentábamos de las artesanías que hay aquí en Morelos, en su estado. ¿Qué artículos locales se producen aquí? Pues, para empezar, Jutepec. Ajá. Se caracteriza por la cerámica, ya saben, de la comunidad que tenemos aquí cerquita. Es como una de las principales. Y existen varios, digamos que, artistas, tanto de hierbas medicinales como de telas, que esperamos darles buena difusión. Entre otras actividades como, no sé, en el ámbito religioso, personas que se dedican a las esculturas de santos, santería y de ese estilo, también lo tenemos aquí en el municipio, entre muchas actividades más. Wow. Son las que más se relacionan, pero sí, además el punto más importante. Sí, en el estado de Morelos hay una producción impresionante de artesanías, ¿no? No solamente en el municipio de Jutepec, sino en distintos municipios del estado, digo, somos 33 municipios, y la idea es como compartirles el trabajo de cada uno de ellos, ¿no? También hay muchos artistas que producen obras pequeñas o grandes, de distintos tamaños, esculturas, pinturas, arte objeto, libros de artista, también diseñadores. Los diseñadores es una parte importante, que los diseñadores locales, ¿no?, que de pronto venden muebles, ropa, accesorios, o sea, todos ellos también queremos darle difusión. ¿Y ustedes creen que tienen suficiente espacio para venta y elaboración de productos? ¿O se debería de hacer un espacio? Ajá. Es lo que nos hace falta, y es una también de las cosas que probablemente podamos difundir. No tienen los espacios suficientes. Si acaso de vez en cuando hay un tianguis de cierta área, ¿no? Un tianguis de las bolsitas con hilo, ¿no? Entonces, uh-huh. Es muy, muy, muy escaso las oportunidades que tienen, si acaso es en algún evento cultural. Y es lo que estamos buscando, ¿no? Que el mismo gobierno y las mismas personas, porque nosotros como consumidores a veces somos los que no les damos ese espacio, ¿no? Preferimos gastar, gastar, ir a un centro comercial famosillo de aquí, no sé, cerca, una plaza, y ahí sí compramos todo lo que tenga que ver con cultura porque creemos que está fashion, y gastamos los pesos sin importarnos, y a una persona que está aquí afuera vendiendo lo mismo, tal vez con mejor calidad, a veces no le queremos comprar, ¿no? Entonces, muchos de esos espacios también empiezan con nosotros, que no les damos esa oportunidad, y pues es lo que no queremos, sino al contrario, que demos apoyo, nosotros como personas empezar a dar ese apoyo para que hagas una cadenita y los demás empiecen a dar cuenta de todo lo que hay y lo que pueden adquirir siendo local, ¿no? Entonces se podría decir que de esta manera sería tu acercamiento, bueno, su acercamiento. Ajá, con esta área, ¿no? Exacto. Entrar en difundiendo todo esto. Sí, no solamente decirles, ah, miren, fulanito tiene un puesto en tal lado, vayan, ¿no? Sino que, mira, date el espacio y conoce todas estas personas que están trabajando en esto, y apoyarlos, ¿no? También de esa manera, ¿no? Primero comprando y después boca a boca, pues es la mejor comunicación, la mejor publicidad que puedes hacer. ¿Y cómo piensan dar la publicidad? ¿Van a ir a hacerles entrevistas? Ajá, ¿o los van a traer acá? Okay. Sí, la idea es generar contenido tanto auditivo, entrevistas, como videos, pequeños documentales que se puedan ir subiendo a la página, incluso galerías, ¿no? Galerías de fotografía, para que también en la misma página que vamos a estar manejando como programa, ellos puedan ver su trabajo y los demás también, ¿no? Pequeñas cápsulas, pequeños podcasts, algo que sea atractivo y que les dé difusión. Claro, es increíble eso, ¿no? Sí, darle pues lo que es el espacio y darlo a conocer también, lo que es. Exacto. Esto de la cerámica, bueno, algo que está en perfecto, de hecho. Sí. ¿Cada uno va a tener su especialidad en ciertas áreas o lo van a hacer variado, mezclado? No sé. Sí, la idea es que cada una de nosotras esté frente a un bloque en específico. Sin embargo, pues bueno, el diálogo va a ser entre las cuatro. Finalmente, la idea es que tengamos un tema cada día, ¿no? Un tema del que podamos abordar desde los cuatro ejes que les mencionábamos. Y la idea es platicarlo, tener invitados, ya sea algún artesano, algún diseñador, músicos también, Entonces, esa es la idea, que todos dialoguemos. Ok. Variado, muy variado va a estar. Demasiado. ¿Nos puedes dar por horarios otra vez? Sí, claro, vamos a estar transmitiendo todos los jueves de 7 a 8. Okay. Y este jueves es nuestra primera transmisión. Sí. Así que no se lo pueden perder. Bravo. Porque van a tener cosas increíbles, ya ves, pero ahí. Sí, cada programa va a haber una sorpresa, ténganlo. Seguro. Muy bien. Va a estar en la primera hora. Está emocionante. ¿Qué les parece si vamos a otro corte? ¿Otro y más? Regresamos. Venga, venga. Esto es Entre Chavos con X. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Todo el año es la estación correcta. Cuarta estación. Los jueves de 19 a 20 horas. Escúchanos por www.radiotv.jutepec.gob.mx. Estamos aquí de vuelta en El de Chavos con X, por favor. Y estamos de regreso con este temazo hermoso, pero vamos ahorita con... Venga. Una sección especial dedicada a ustedes. Los cumpleañeros. Los cumpleañeros de la semana. Con el chico pulmón. Facebook. Bueno, venga. A todos los cumpleañeros, pues muchas felicidades de parte de todo el equipo de Entre Chavos y de Puerto Espacial. Yeah. Y pues bueno, felicidades a Cristóf Emanuel, a Zach Ben Nieves, Román Benítez, Jeffrey Brito, a Diego León, Shirley Olivares, Quique García, Frida Castañeda, Osvaldo Jesús, Yamilet, Jerry Uribe, Carla Esquivel, Amairani García, Saúl Carranza, Abril Barragán, Flaquito García, a Rox GDL, Rox Guadalajara, creo que se dirá, Natalie Allen, a Mónica Ramírez y a Fer Martínez. Pues muchas bien. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pásense el increíble. Abrazos accesientes y besos caramelados a ustedes. Ah, bien. Y también nos faltó alguien que también cumple en este mes y es a Camelis, cumple el 20. ¡Oh! Casi se nos olvida. Un abrazo, un beso a Jay. Besos Camelis, besos. Ah, y también, ¿qué creen que pasó hace ratito? ¿Qué? El abuelo me dijo que les está gustando ya más el programa que ya inventó a Medio Distrito Federal a escucharnos. Entonces, un saludo al abuelo, a Chata, también a María y pues bueno. A todos ahí. Recordamos que si quieren que los felicitemos el día de su cumpleaños, pues agréguenos a Facebook, nos encuentra como Entre Chavox. Pues ya, con X. Con X, por favor, con X, porque no van a encontrar otro. Muy bien. Y pues bueno, felicidades. Ahora, continuamos con el tema de Cuarta Estación. Y bueno, ellos nos platicaban acerca de la identidad, la cultura y la gestión de espacios, ¿no? Exacto. Ajá. Bien, una pregunta: ¿qué es la identidad? En este ámbito que se va a meter en lo de la identidad. Sí, pues la identidad es un conjunto de varias cosas que nos identifican, vaya la redundancia, como pobladores o como ciudadanos de un espacio, ¿no? Son varias cosas, es la comida, es lo que comes, es lo que haces diario, es lo que vistes, es nuestra historia, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, a partir de cómo nos construimos, qué es lo que hacemos hoy en día, cuál es nuestra labor como trabajo, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo nos saludamos, cómo nos vestimos. Es un conjunto de varias cosas que nos identifican, que nos unen, y la idea es saberlo, ¿no? Saber de dónde venimos, eso es como clave y lo que mucho hemos platicado. Mucho de un gran problema es que no sabemos de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Y si no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde vamos a ir. Entonces es indispensable conocer el pasado también, ¿no? Mucho, y no vivir en el pasado, pero sí trabajar con ello y saber de dónde. Claro, así es. Profundo. Yo podría decir que eso es importante, ¿no? Más como adolescentes saberlo, ¿no? Para claro. Conocer pues tus orígenes, como, ajá, y todo. Como ciudadano de aquí, ¿no? Sí. Seas adolescente, anciano. No confundirnos, ¿no? La edad que tengas y la etapa que estés, conócete. Exacto. Sí. Saber por qué estás aquí, ¿no? Al fin y al cabo te va a ir Entonces, bien. Entonces ustedes creen que la cultura tiene mucho que ver con identidad, ¿no? Sí, claro, creemos que una es la construcción de la otra, ¿no? Totalmente. Y en el caso de los jóvenes, ¿ustedes creen que sea muy importante esto de la identidad? Creemos que es más importante, es más importante. ¿Sobre todo en ellos? Sí, ¿por qué? Porque ustedes lo ven, afortunadamente ahorita estamos en un medio comunitario, en un medio, podría decirse, independiente y alternativo. Sin embargo, estamos bombardeados todos los días de publicidad, de medios de comunicación masivos que nos están diciendo cómo vestirnos, cómo ser, cómo actuar, qué está mal, qué está bien. Todo el tiempo, exacto, estereotipos todo el tiempo. Entonces, para los jóvenes, digo, no diré cuántos años tenemos nosotros, pero ya tiene un ratín que pasamos por ahí. Eso no se pregunta. Eso no se pregunta, ni se nada, ni se cuestiona. Pero sobre todo, en la juventud es indispensable, ¿no? Conocer y que nuestros gustos está bien, ¿no? Está bien hacer lo que nos gusta. Un día platicábamos con unos chicos, y sobre todo por mi carrera, ¿no? Cuando yo les dije a mis papás lo que iba a estudiar, pues dije que estudiaría artes. Bueno, pusieron el grito en el cielo: ¡arte! ¿Sí? Te vas a morir de hambre, ¿no? Y bueno, sí, pero... no, para nada. Y yo les decía, es que cuando tú haces lo que quieres, las cosas vienen por añadidura, ¿no? Siempre y cuando te esfuerces. Entonces, con los jóvenes muchísimo más, ¿no? Entonces es importante que sepan de dónde venimos y qué queremos ser, ¿no? Yo creo que cuando uno hace las cosas que quiere, o sea, nunca va a trabajar para poder vivir, entonces... Pues, exacto, no es trabajo para empezar. Si haces las cosas con gusto, con amor, pues digamos que es tu hobby de todos los días. Y te pagan por hacerlo, ¿no? ¿Qué esperan dejar a su público de manera general? Que estén empapados, que estén inmersos en este tema, en estas cosas, en todas las actividades que estén pasando tanto en el municipio como en Morelos, y que sean parte, que se muevan. Porque ya somos muchos los jóvenes, los chavos que estamos siempre tras una computadora, siempre tras un celular. Entonces que hagan otras cosas, que volvamos a la vida, no de antes, pero una vida más movida, una vida con más, no con sentido, pero digamos que es muy, muy, muy difícil explicar. Ayúdame. Una vida con más sentido y cultura. Que estén más empapados, sí, que la más, cultura ya sea parte de más su vida, que no lo vean como algo que solamente es para un sector de la población, que la cultura esté aburrido, al alcance de todos. Sí. Y mira, también jugamos con eso, de que la cultura es como una estación de ruta, una estación del metro, está cada cuántos metros, ¿no? Cada cuánto, cuánta distancia, está a tu manejar a tu altura. Cerebro, ¿no? Sí, exacto. Entonces, está ahí, está para ti, está a tu alcance, entonces. Hay que aprovecharlo, no hay que ignorarlo. Bien. Pues ahí las tienen, ellas son las chicas de Cuarta Estación, Eren y Lu. Así es. Ya las verán el jueves a las... A las 7, los esperamos en nuestra primera emisión. A las 7, anótenlo, por favor. Bien, por favor. No chicos, se lo pueden perder, va a estar buenísimo y... Si hay dos conductoras, no. Si ellas son buenas, cuatro han de ser mejor. Muchas gracias, claro. Muchas gracias. No lo digas, DJ, no. ¿Qué les parece si sí, vamos rápido a las conclusiones, chicos? Porque se nos acaba el programa. Claro. ¿Sí? Venga, empezamos con Diana. Bien, pues en conclusión, me pareció increíble su programa. Creo que van a tener muchísimas cosas que aprender. Siempre es bueno informarnos un poquito más. Y de verdad los invito a que vean este programa, que se ve que va a venir buenísimo y lleno de cultura. Muchas gracias. Ian. Bueno, pues en primera, un gustazo que hayan venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber venido. Y bueno, mi conclusión es la siguiente. En su programa, además de que se oye muy interesante, y es interesante, van a abordar temas que son de la cultura, de la identidad y de los espacios en el estado. Bueno, primero en Jutepec y después en todo lo que es el estado. Entonces... pues qué padre que estén haciendo esto, que quieran hacer ver que lo cultural no es aburrido, no es pues lo que nos han puesto los medios, y pues qué padre que lo estén haciendo. Bien, gracias. Perfecto. Viene el postre, pero va a ser una rapidito, una chiquita. Bien. Yo siento que me impresiona, me agrada ver este tipo de programas, porque yo soy de esas chicas que quieren buscar, que les gusta ahí investigar, pero a veces como que no veo, busco y no encuentro. Y me comentaban que ustedes iban a dar carteleras y así, y a comentar lo que hay aquí. Y eso me parece genial, porque es lo que necesitamos para poder, antes de decir, ay, soy rockero o algo así, soy jutepequense, ¿no? Soy morelense. Entonces, se me hace muy bueno su programa. Yo lo voy a ir, voy a ser su gracias. Número uno. Gracias. Y bueno, los invito a escucharlas. Seguramente van a ser buenísimos. Buenísimas, perdón. Y bien, fueron las conclusiones. Y bueno, estuvo en cabina con nosotros Cuarta Estación. Gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlas en otra ocasión. Me encontré en cabina con Tishane Ibarra, Eren Salinas, Diana González, Lu Arce, y con su anfitrión. Y Ansea, el chico pulmón. Y bueno, los esperamos el próximo martes. Vamos a darles lata de nuevo. Y bueno, esto fue Entre Chavos con X. Bye. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios.